Imagina, se imagina la foto. Unidos. Alguien que nos photoshopee, Alejandro Marín. Sería tremendo. Las cuentas claras, el chocolate espeso y pónganlo así. Sí, sí, sí. La otra sería Estamos Unidos, en Barrios Unidos, con Alejandro Marín. No, todo. O sea, ya tenemos demasiadas piezas publicitarias. Armamos una campaña en 2 minutos. Alejandro Marín, Estamos Unidos en Barrios Unidos. Vote por. ¿Vieron? Tan hermosa. ¿Vieron, amigos? Estamos el poder perdiendo de la clase media en acción. Y John dice Snoop Dogg. Sí, y sí. Sí, ese es uno que lo vería ahí. Sí. En una campaña presidencial. Sería fantástico. Estas son Mañanas en la X 103.9, son las 9 de la mañana. 5 minutos, vamos con discos y regresamos. Guy for That es lo nuevo de Post Malone, el nuevo álbum muy recomendado, se llama F1 Trillion. Ahí estaba con Luke Combs, el mismo que cantaba Fast Car de Tracy Chapman el año pasado, canción que pusimos hasta el hastío, literal, sí. Pero que en realidad fue una maravillosa, maravillosa versión y puso de nuevo en el mapa Tracy Chapman, así que todo queda en familia y todo funciona muy bien. Son Mañanas en la X103.9. Andrés, hablemos de series. Hablemos de series porque se viene una versión de The Office mexicana. No. Y cada vez huelo, olfateo que viene más para acá. No. Sí. Bueno. Sí. Eso puede pasar fácilmente. Aquí podríamos hacer The Office en la emisora. Ah, no, los personajes están todos. Estamos todos. Todos somos The Office. Sí, claro. Y miramos a la Alejandro cámara. Alejandro Marín, como... No, ¿cómo se llama? No vas a Michael decir, Scott. No, eres Michael Scott. Uribe DJ, como Dwight. Eso sí. Uribe sería Dwight. Andrews, eres sí. Andrés Jim. Sería... Jim. ¿Cómo se llama? Jim. Como Jim. Puede ser. Sí, claro. Puede ser. Podríamos hacerla. Pero se viene la versión oficial, esta sí, mexicana. La serie documental... ¿Qué es esto? Pues tendría un remake mexicano. Se llama La Oficina, por supuesto. Está a cargo de Gas. Claro. A Las Raki, conocido por su trabajo en Nosotros los Nobles. Que si le ven la cara, ¿saben quién es? Se parece. Vi la foto. Y la serie nominada al Emmy Club de Cuervos. Él será el director y productor ejecutivo junto con Marcos Bucay, quien será showrunner del proyecto. Una nueva versión será reemplazada pues por una familia de jabones, la empresa. ¿Perdón? Ah, ok. De Aguascalientes, en México. Y bueno, pues se arriesgaron la empresa distribuidora y pues la plataforma será Prime Video en México. Aunque mira que estas ediciones, acá pasó con Betty la Fea, muchos países tomaron... Acá pasó con Breaking Bad, no nos vayamos... Ah, bueno, como producto dirigida original, por Andy Weiss. Ajá. Como producto original... Yo no la vi. Metástasis se llamaba, Metástasis. Acá como producto original fue Betty la Fea, y mira cuántos países no la tomaron y la hicieron a su imagen y semejanza, y les fue bien. Ajá. Claro. Toca esperar, tal vez para el círculo latino y el... llame la atención y les sí, además guste. Nosotros fuimos pioneros de ese tema, Vuelo Secreto. Vuelo Secreto, sí. Vuelo Secreto fue la primera verdadera The Office. Claro, eso sí, ahora que lo pienso. Ramiro Meneses, era Osvaldo. Claro, Julián Osvaldo. Román. Sí. Osvaldo. De ahí sí, era que decía, claro, terrible, sí. terrible. Uy, no. Nos hicieron mucho daño, ¿no? Hay cosas muy chéveres. Yo siempre agradeceré a Chinche. El Chinche me hizo muy feliz. Pero pues nadie se acuerda del Chinche. Eutimio. Sí. Eutimio. Antes del Chinche había una que se llamaba Yo y Tú. Yo y Tú, esta ya no le alcancé. No. No. Y sí me tocó Romeo Yo y Tú. Romeo y Buceta. Romeo y Buceta, claro. Con Trino Epaminondas Tuta, la nena era Tuta, Luis Eduardo Arango. Vicky Hernández era un papel. Ella siempre fue Tessa, se está lanzando película, ¿vieron? Con Julián Román también vino. Sí, claro. Señor. Bueno, pues está La Oficina en México, muy pronto, la versión de The Office, la reconocida serie británica. Recordemos que es una serie británica original, sí. Que se adaptó después a los Estados Unidos. Uh-huh. Y en pandemia se volvió famosa la serie estadounidense, pero la legendaria y la más importante es la serie británica. Y también se está preparando la adaptación australiana. Ahora se suma la mexicana. Ahí está, ¿ves? Y vienen para acá. No. La Oficina, muy pronto. Sí, en televisión, en producción Sponge. Estas son Mañanas de la X 103.9. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Está Bleachers en Mañanas de la X. Su esposa Margaret Qualley está en la nueva película de la que está hablando todo el mundo, que se llama La Sustancia. Ah, una cosa increíble, una actuación maravillosa. Ellas dos, Demi Moore y ella, se hacen un papelazo brutal. Ella es una gran actriz y está saliendo en revistas, por ahí la vi en portadas. Sí. Sí, no, un ser espectacular. Chévere. Y ya se dio a conocer también que como regalo de Navidad, The Substance llegará a de Halloween. El 31 de octubre estará, no se sabe si solamente por ese día, okay, en plataforma. Estas son las mañanas y Gene Simmons está en las noticias porque estuvo hablando sobre colegas bajistas, algo que no me sorprende respecto de su opinión. Dice que a él le gusta el bajo que se puede entender. El hombre respeta mucho a los bajistas cuando son muy virtuosos y muy talentosos, pero que no les entiende nada, ¿no? Exacto, que sean líneas de bajo fáciles de retener en la mente, que se queden 2, 3, 4 acordes. Y pues sí, rechazó, mejor dicho, tuvo una opinión no tan positiva con respecto a estos bajistas virtuosos que empiezan a experimentar mucho más con su instrumento. Esto lo dijo en una entrevista con Guitar World. Admitió que nunca tuvo interés por ser un virtuoso del bajo, que le parecía mejor ser simple y conciso. No le gustan los presumidos en la música, entre comillas. Para explicar su punto, dio como ejemplo a Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, y al jazz como género. Dice, puedes ser un músico de jazz y ser respetado por otros músicos, pero al resto del mundo no le importará. Dime alguna línea de bajo que recuerdes de alguno de estos músicos. No, está muy equivocado. Sí, claro, muy equivocado. Sí, acá tenemos. Le voy a decir una línea de bajo que recuerde de Flea. Sí. La de Higher Ground. Sí, no, es la de ya Higher Ground, leche. Que es, yo creo que la línea de bajo de Higher Ground. Higher Ground es original de Stevie Wonder. Sí. ¿Cierto? La versión de Stevie Wonder es en un teclado. Sí. El comienzo es, ¿cierto? Sí. Y luego, cuando aparecieron estos ñeros, punkeros, Flea la volvió enorme. Yo me atrevería a decir, guardando muchísimo el respeto por Stevie Wonder y sabiendo que lo importante que es la letra de esa canción y pues la voz de Stevie cuando está cantando, porque pues es evangélica, ¿no? Es como ¡pipa! Oye, ¿no? Pero oiga esto. No. Oiga, ponga otra vez el bajo. ¿Cómo empieza? No, claro. No, ¿cómo? Oiga. Sí, no, qué poder. Ahí va. Día de María. Va a sacar a bailar a la tía en Navidad. Sí, sí, es verdad. Está un poco... No, ¿qué necesidad? Envidioso. Es como... Yo creo. Será el sentimiento. Chocho, ya está harto, también, está aburrido. Está... ¿Qué dice? Ay, ¿qué hago? Voy a hablar mal de... ¿Qué necesidad? Destacó a Jaco Pastorius, por ejemplo. Claro. Igual lo destaca, no es que hable mal de Flea, realmente es un músico bueno. No, él dice bueno, que es genial, pero que no le reconoce ningún bajo. Exacto, que prefiere los bajistas más sencillos. Sí. Que sencillos. Tocan mucho más... Es decir, debería también haber mencionado a Thundercat, que es un... Ese sí se pega unas voladas. Sí, tremendo. Sí, sí, sí. ¿Pero Flea? Sí, no. No, y eso que, por ejemplo, el bajo de Them Changes, Andrés. Es muy sencillo, sí, exacto. Bajo de Them Changes. Pues, sencillo para escuchar, ¿no? No estoy hablando que sea sencillo de interpretar. Póngalo, pero sí, póngalo, se queda. Póngalo ahí un momentico. No, y no solamente sencillo. No, digo, es reconocible, es muy reconocible. Sí. Lo que digo yo. A ver, óigalo. Ahí viene esta sabrosura. Ahí viene, óigalo. Ya, y eso es. Qué nivel de demencia. Maravilloso. Tú sufres con eso, ¿cierto? Con él. Sí. Oiga la letra. Que nadie se mueva. hay sangre en el piso. Y no encuentro mi corazón. ¿Qué se hizo? ¿Lo dejaron tirado? Lo que dicen tus canciones. Por favor, devuélvemelo, porque no es tuyo. No te lo puedes llevar. Es el piano ahí. Se debió caer cuando perdí la razón. Se cayó en el fondo de la basura. Está adolorido. Alguien que me ayude porque no encuentro el camino. Que nadie se mueva. No lo pisen, cuidado, pisen mi corazón. No lo pisen. No pisen mi corazón, no lo pises. Esta canción es una joya, sí. ¿Cierto? Es esto es, y esta es Tusa, ¿no? Esta es Tusa, pero con todas, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Tusa asquerosa, ¿sí? Pero sucia, esa queda frío. Uy, sí. No. Mira lo que dice, mira lo que dice la siguiente parte de la letra. Aprenda inglés con el decano de la música, Alejandro Marín. ¿Viste que te hicieron un meme? A ver, no. Alguien que me diga cómo me puedo, cómo debo sentirme. Sentado aquí sin saber si esto que me está pasando es real. ¿Por qué se me ocurrió entregarme a ti? ¿Por qué te entregué el corazón sabiendo que te iba a ver tirarlo a la basura? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba más? Ahora estoy aquí sentado con un hueco en el pecho. Un desastre sin corazón. No, qué linda canción. Y el bajo son cuatro notas, toda la canción. Tres minutos, 3 segundos, 4 notas. Que de hecho eso hace memorable una canción por su bajo, por lo sencillo que es y lo recordable que se queda, que es. Cierto. Ahí está. Bajos bueno, bellos en la historia de la música. Gene Simmons, You Know Nothing, Gene. Sí, exacto. Sí, qué necesidad. Sigo You Know Nothing, Gene Snow. Aunque no, hay que poner. ¿Qué ponemos? ¿Sabes cuál le digo? De, que tiene una línea de bajo. No. I was made for loving you. I was made. Uf. Tan, tan, tan, tan. Sí, sí, claro. Claro, que esa sí es una línea de bajo inolvidable. Es que tiene una de las líneas de bajo más inolvidables de la historia. Se le perdona también. Caballos cabalgando. Oiga esta belleza. Aquí está. Kiss. You Know Nothing, Gene Snow. Está Charlie Puth con See You Again justo junto a Wiz Khalifa, Mañanas de la X 103.9. Acabo de ver la foto de la oficial de mi campaña como edil. Unidos por Barrios Unidos, todo está escrito unido. Sí, ¿ah? Muy buena campaña. Todo tiene mucho sentido, ¿no? Marín de Goat. Es que Marín de Goat. Y la foto está perfecta, es foto de campaña. No, hay gente muy bella. Yo tengo una pregunta. Señor. Exacto. La gente. ¿Qué hace? ¿La gente no tiene jefes? No. O sea, la gente trabaja en algo. O sea, no, sí. ¿Quién se sienta a hacer un diseño de una campaña ficticia a las 8:30 de la mañana? Te digo quién. Te digo, él es la persona que está descargando un archivo por WeTransfer. Y mientras termina de descargarlo. No, sí, además, está demorado. Sí, lo que pasa es que sí lo busco. La foto de señor que es más demorada. Mire, por más que uno diga, eso no se demora nada, usted ahí perdió 45 minutos de productividad. No, 10. 10, pero mientras descarga el archivo o cuando uno nivela un audio. Hay procesos que se demoran, Alejandro. Unidos por Barrios Unidos, Alejandro Marín. Melissa te manda a decir, cuando quieras, bienvenida a transmitir desde Barrios Unidos. Bueno. Alejandro, esa campaña está hecha para el éxito. Sí, es una campaña muy, puede llegar a ser muy exitosa. Namague dice, yo me voy a vivir a Barrios Unidos para votar por... Ahí está, inscríbase usted en Barrios Unidos. Ay, tan bellos. Tan queridos todos. A mí sí me, yo sí necesito que salga esa campaña porque ya a mí ya me aseguraron trabajo. Sí. asesora de alcaldía, gerencial de alcaldía. Bueno, buenísimo. Gracias. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. ¿Vamos con discos? Bueno. ¿Qué disquitos tenemos? ¿Qué mood? Hacia dónde quisiera. Austin de Dasha. No. No. Está Dua Lipa con Illusion. Billie Eilish. Se cayó, ¿no? ¿Vieron que compartió? Se cayó Billie Eilish, sí. No, ella y Olivia Rodrigo la semana pasada salió un video que se comió un huequito en la tarima, un golpazo. Y Billie estuvo compartiendo unas fotos, estaba en Nueva York, se tropezó y ella es blanca. Y cuando uno es blanquito, los morados se ven de aquí a China. Alumbran. Y sí, se dio un fuerte golpe. ¿Billie Eilish podría ser? ¿Te suena? Claro, vamos con Billie Eilish. Mañana será X-139. ¿Cuál quisiera? ¿Esto se llama qué? ¿Qué vamos a poner? No. Podríamos poner Ocean Eyes. ¿Cierto? O alguna que no sea tan famosa como Birds of a Feather, que está la que está de moda. Hay otra muy linda de ella. Andrés, ¿qué tienes ahí? Bellyache, me gustó mucho. Tengo Bellyache, no sé si esté acá. ¿Qué tengo tienes? Lost, pues está Ocean Eyes. Revise Bellyache por ahí en su rocola celestial. A ver, deme tiempo. Oye, deberías hacer una fiesta, Andrés Felipe, que se llame La Rocola Celestial y pones música. Qué buen nombre, ¿sí ve? Todo está saliendo tan bien. La Rocola Celestial. Repítame el nombre, por favor. Bellyache. Ahora, ese podría ser por un lado. Él también estuvo pensando con radioterapia. Que se utilice la radioterapia como un podcast musical. Óigala. Esta es de mis favoritas. French Montana con Sway Lee y Unforgettable en Mañanas de la X103.9 FM. La pregunta de hoy: ¿cuál sería el músico al que usted invitaría o qué músico le gustaría que se uniera a su campaña si tuviera usted una campaña presidencial o si fuera a convertirse en edil de algún lugar o presidente de la Junta de Acción Comunal? En fin, ¿qué músico sería ese que lo acompaña en su campaña? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música que ha dicho la gente. Entonces nos vamos por acá, dice We Are, Dave Grohl. ¿El tío Dave? Tal vez hace un mes. ¿Hace cuánto se debió a conocer su... ¿Lo de la infidelidad? ¿Hace más o menos 2 meses o qué? Ah, entonces no. Por ahí 3 mesecitos. 3 mesecitos, voto. Pero ya el no. El tío ya Dave David ya está caído, sí. Está caído el tío se Dave. Perdieron. Sí, no es una movida. ¡Ay! ¡Oh, bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Y como momiecitas. Veo una sonrisa... marcada. ¿Chocarrona? En tu cara. ¿Por qué estás feliz? No, yo soy un hombre divertido de Wilfrido. Yo no sé lo que es tristeza. Exacto. No, a veces yo te siento compungido cuando llegas. Sí, pero... cuando hay trancón, hoy no hubo. Hoy estuvo como suave, yo creo que es eso de pronto, sí. Hoy estuvo qué más bueno, tranquilo. Me alegra muchísimo eso. Qué dicha. Verlo sufrir es complicado. Sí. A todos nos a todos nos afecta. Gracias. Nos afecta profundamente. Hay un efecto rebote. Wow. Sí. No sé ni qué decir al respecto. Te trato de solucionarle con comida. La vez pasada le regalé una paleta. Sirve, eso sirve. Bueno, está bien. Todo eso, sí, bienvenido, sí, sí. Todo lo que sea, todo lo que venga de la buena voluntad. Bien. Bueno, tú, ¿a qué músico te gustaría invitar a tu campaña presidencial? Sí. ¿Qué tú dices? Me asegura votos, voy a la fija. Bruno Mars. Oh, sí. Bruno Mars. Cae tremendo. Bien. Me cae bien Bruno Mars. Cae bien. Sí. Conecta un par de generaciones. Exacto. Está bien. Creería que de pronto puedo conseguir unos voticos con Bruno Mars. No sé. Sí. ¿Votarías por mí, Andrés? Sí. Yo sí, votaría por. Si ¿sí tengo por a Bruno ti. Mars. Sí, exacto. Exacto. Gracias. Muy bien. Tremendo. Sí. Bruno Mars, excelente. Un excelente acompañante de campaña, ¿no? Sí, está bien. Definitivamente. Ah, bueno, entonces mi carrera política va por buen camino. ¿Cómo es tu frase de campaña? Piénsala, porque estamos acá en falla. Eso veo. Wow. Grandes lemas de campaña. Ya, mira, Uribe DJ en sintonía con la comunidad. Bueno, la voy a tener ahí. Voy a ponerle un pin a esa. One to voto. O sea, quiero tu voto. Quiero tu voto. One to fan. No, one to voto. One to fantastic. Okay. No, one to voto. Quiero tu voto. Porque estás también llegándole a la comunidad latina. One to voto. I want to voto. Ok, bueno, está bien. También la anoto ahí. Le voy a poner un pincito. Están muy, muy, muy inventivos hoy. Oh, qué creatividad. Contrátenme. A mí me salen así. Wow. Wow. De verdad que, o sea, yo, Diana, yo fuera una agencia, yo te buscaría a ti.